Y si después de todos los esfuerzos que se han hecho para planificarla, para perfeccionarla, sigue siendo mala. Si se suprime la filosofía, perdóname lo que te voy a decir, yo creo que es deliberado. ¡Oh! ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Escuchas Bitácora Educativa. Registramos nuestras experiencias para recibir retroalimentaciones. Proponemos una agenda ligada a la educación e invitamos a comunicarse con nosotros para aportar con tus ideas y sentires. Este podcast se graba en el estudio de la radio de la Escuela Tarpuy de Valparaíso, ubicada en el Cerro Playa Ancha, con el océano y la cordillera abrazando el sueño de llevar a la práctica la educación como una experiencia transformadora. Ahora comienza Bitácora Educativa. El siglo XX comenzó con revoluciones y guerras, algo que marcó las corrientes pedagógicas que se aplicaron durante los 1900. En la mayoría de los casos, el objetivo era potenciar personas que nutrieran sociedades totalmente distintas a las que experimentaban sus impulsores, todo de cara a un nuevo milenio. Avanzadas ya 2 décadas del nuevo milenio, el panorama parece no tan prometedor. Con guerras en cada uno de los continentes y la crisis hídrica apurando estrategias en casi todos los países, pareciera ser que se vuelve cada vez más necesario revisar nuestros principios pedagógicos y fortalecer, compartir y co-crear estrategias que sustenten estos sueños de antaño, también añadiendo varios nuevos sueños, porque nuestra especie, si hay algo que no deja de hacer, es soñar. Somos la especie animal que sueña y del plano onírico lleva las cosas a la materia. Dicho esto, damos la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Educativa, un programa creado por docentes y proyectado para todo aquel que desee pensar desde la perspectiva de la educación. Estas son conversaciones de pasillos, reflexiones de trasnoche y una que otra propuesta para seguir caminando en esta ruta de educar. Oye, un saludo a todos y todas y todes las personas que nos están escuchando. Dani, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, ¿y tú? Bien, bien también. Oye, este ya es nuestro segundo episodio de Bitácora Educativa, un programa que se graba desde la radio Tarpuy de Valparaíso, que existe, coexiste en la Escuela Tarpuy de Valparaíso, y esta es una iniciativa de los profes, las profes, les profes de aquí de esta institución educativa, por también poder compartir eso que reflexionamos y que a veces se queda solamente en las conversaciones de pasillo, en la sala de profesores y no sale, no se divulga en las casas, en los barrios, que es donde nos gustaría también que la gente fuese también entendiendo cómo pensamos, por qué pensamos de una manera y por qué hacemos las cosas que hacemos, pero que también la gente nos retroalimentara y nos dijera qué opina, un poco para que no terminemos como esta persona de los Simpsons. ¿La loca de los gatos? Sí, por un lado yo creo que vamos para allá, pero por otro lado yo creo que también para que no terminemos diciendo como, ay, pero que alguien piense en los niños, pero que en el fondo, claro, o sea, ¿qué significa pensar en los niños? Exactamente, esto, bueno, es un espacio de reflexión finalmente, de poder depositar en algún lugar esto que nos sucede y, como decías tú bien, de invitar a otras personas y sobre todo a las comunidades, a las adulteces también. Eso mismo. A poder repensar, es una invitación a mirar desde otro foco la vida. Así es. Oye, y tenemos súper buenas noticias porque el primer episodio fue bien recibido y sí, es verdad. Están pasando cosas. Sí. ¿Qué cosas están pasando, Dani? Sí, estamos sonando por la radio, vamos a sonar por la radio Placeres de Valparaíso, que la van a poder escuchar a través de la 87.7 FM o por radioplaceres.cl, y la radio Semilla, que es la comunicación comunitaria, popular y feminista, sonando desde la 106.5 FM para Buenos Aires, desde el IMPA. Tú tienes más detalle, Diego. ¿Qué es lo que es el IMPA? Oye, mira, esto en realidad lo voy a decir porque lo busqué en internet. porque me llamó la atención, quería saber dónde estaba ubicada Radio Semilla, dónde estaba sonando y poder también hacerle un guiño, mandarle saludos a las compañeras, les compañeras de la Radio Semilla, que escucharon el programa y dijeron ya, va nuestra grilla, va a estar sonando allí, que para nosotros es fantástico. Somos profesores, no somos gente que, por ejemplo, tengamos auspiciadores o algo así como para estar pagando espacios radiales. Más bien nos interesa hacer un ejercicio comunitario. Y en ese sentido, buscando ahí la información, vi que se encuentra ubicada en la IMPA, que es las Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas, una fábrica recuperada que se organiza de forma cooperativa y además es un centro cultural llamado la Fábrica Ciudad Cultural. Esto queda en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Ahí pasan hartas cosas y bueno, la experiencia de las fábricas ocupadas es una experiencia argentina que, no sé, yo por la música me enteré de eso, sí. Que son las Fast Impact, son otras cuestiones. Entonces... Sí, yo me imagino una experiencia similar a lo que se intentó hacer en Trafón. Claro, claro. La diferencia, que ahí hay una diferencia histórica, en términos de que en Chile el proceso de desindustrialización que se llevó a cabo durante las dictaduras hizo justamente que Chile perdiera mucha fábrica y luego ya con la dictadura, entre el asesinato de dirigentes, encarcelamiento, exilio, etc., se perdió la tradición fabril, cosa que no pasó quizá con la misma fuerza en Argentina, fue distinto el proceso, y se dio de otra manera posteriormente esto de la ocupación de la fábrica, que es una historia bien interesante y que ahí sin duda los compañeros de Argentina nos pueden contar más. Aquí, por ejemplo, existió la experiencia de los cordones industriales, pero fue una experiencia durante el gobierno de Allende, no así una experiencia que se dio posterior. Entonces sería interesante ir conociendo más sobre la experiencia de las fábricas ocupadas y de los espacios sin patrones, es decir, unidades productivas que pierden, o sea, son expulsados sus patrones, pero... Y deciden... los trabajadores organizan el espacio. Exactamente, un espacio al parecer recuperado por sus propios trabajadores que decidieron, esto no se va a cerrar. Ustedes se irán, pero esto no se cierra, claro. Esto no se acaba aquí. Así que si es esa la historia, ahí también nos pueden retroalimentar de vuelta, si es que hay algún detalle que se nos va, Radio Semilla, atento ahí, que nos puedan contar algunos detalles de cómo está funcionando ahora, porque lo que nosotros averiguamos también tiene que ver con una trayectoria histórica que no necesariamente puede ser lo que está sucediendo en este presente por allá. Claro, así que le hacemos la invitación ahí a las compañeras de Radio Semilla que nos vayan contando un poco más sobre la radio para nosotras también aquí poder comentarlo en este programa Bitácora Educativa. Exactamente, y además volver a agradecer a Radio Semilla el ejercicio solidario de poder compartir Radio Tarpuy. Como tú bien decías, nosotros no tenemos auspiciadores ni nada, y para nosotros es muy grato, y para los niños de la escuela también, para todos quienes forman parte de la radio, que nos puedan compartir este noble ejercicio que hacemos también, que es para todos y para ustedes, los que sí. Están escuchando. Oye, y estamos grabando este segundo episodio un 18 de octubre, que es una fecha bien potente para el territorio que conocemos actualmente como Chile, porque se conmemora un año más de lo que fue el estallido social, un proceso histórico que llevó, entre muchas otras cosas y entre muchos otros procesos que están ocurriendo paralelamente, a estos ensayos constitucionales que se están dando ahora en Chile y que, bueno, ahora viene la propuesta de las derechas y las ultraderechas, claro, de nueva constitución. Así que están pasando cosas. ¿En qué quedó esa revuelta? Así es. Así. Dicho esto, enviado los saludos correspondientes, vamos a lo que nos convoca siempre, que es la educación. Y yo les comentaba en este texto que es una reflexión un poco en base a un libro que me gustaría recomendarles, que es El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Este es un libro que fue editado el año 2001 por la editorial Grao y coordinado por Jaume Trilla Bernet. Su nombre está en catalán, por lo tanto probablemente lo estoy pronunciando mal. Mis disculpas. Él es catedrático en educación de la Universidad de Barcelona y sacó este libro, que vuelvo a dar el nombre, El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, que es un libro muy simple. Son distintas monografías que explican las distintas corrientes pedagógicas del siglo XX en dos hojas. Muchas veces explica de qué se trataba esa corriente pedagógica, por qué surgió y cómo se fue desarrollando. Es un libro que lo recomiendo mucho para las personas que quieran acercarse a entender las distintas corrientes educativas, que de repente, por ejemplo, están pensando en que sus hijes estudien en alguna escuela alternativa, pero no saben por qué partir. Ahí van a poder conocer harto propuestas educativas. Está la experiencia Summerhill, las escuelas Reggio Emilia, que por ejemplo fueron adoptadas por el municipio de Reggio Emilia y replicadas en distintos lados. Las escuelas Montessori, que es una corriente pedagógica que nos convoca y sí. que impulsa la existencia de esta escuela. Es como un libro casi de bolsillo. Es un manual. Es un manual de bolsillo. Sí. Súper recomendado El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Allí para las personas que quieran conocer un poquito más sobre las distintas corrientes pedagógicas, porque toda escuela se para sobre una corriente pedagógica y toda persona cuando habla de educación está parada también en algún precepto de lo que entiende por educación. Porque la educación varía según territorio, según, no sé, raíces culturales, varía por un montón de cosas, así que les recomendamos este libro que está súper bueno y que nutre un poquito este texto que tomábamos de introducción, porque está compleja la cosa. El siglo XX partió con guerras, con un montón de tragedias que impulsaron a las personas a pensar otras formas de educación y pareciera ser que el siglo XXI estamos como en las mismas. Le cuesta aprender al ser humano. Claro, incluso lo que vamos a presentar a continuación es bastante antagónico del contexto de un 18 de octubre y claro. Del contexto a nivel internacional, lo cual también ahí genera sentimientos encontrados, pero entendemos que también mostrar esta experiencia también es una resistencia a eso que está sucediendo. Así que mucha fuerza para todos quienes están ahí en ese lugar de sacrificio. Claro, eso mismo. Oye, bueno... Pero no todo es agraz, no todo es terrible, también están pasando cosas. Hablábamos de co-crear en esta introducción y bueno, participamos de una experiencia pedagógica. A mí personalmente me gustó un montón esa experiencia que se realizó aquí en un espacio que era una cárcel. Luego se convirtió, luego que dejó de ser cárcel, se convirtió en la ex cárcel, en un parque cultural organizado horizontalmente y posteriormente fue institucionalizado este espacio y convertido en un parque cultural que es el Parque Cultural Ex Cárcel de Valparaíso. En ese lugar, que queda acá en la ciudad de Valparaíso, en Chile, se dio un encuentro organizado por educadoras de distintos centros educativos que son más independientes, que están fuera del sistema tradicional de educación. Cuéntanos, Dani, un poco de eso, porque tú estuviste participando de esa coordinación. Sí, este encuentro llamado Encuentro Interescuelas Primavera con Sentido se gesta por una de las 5 escuelas participantes, que en este caso es una escuela tradicional, ¿ya? Es una escuela reconocida por el Ministerio de Educación, es la única de las 5 escuelas que participamos, que se llama Escuela Limapu. La encargada de convivencia escolar de esta escuela, la cual conocemos por otros vínculos no necesariamente escolares, nos convoca para poder, a nosotros y a otras escuelas más, para poder organizar este encuentro. Y el objetivo de este encuentro era poder dar un lugar en lo concreto, en la realidad, en la materialidad de los niños, en ese imaginario, poder darle lugar a muchas inquietudes que teníamos, que tenemos en el fondo como docentes, y esta visibilidad que deja súper al descubierto los niños de necesidad de espacios para poder plasmar sus sensaciones, espacios de bienestar, de buen trato, espacios donde en el fondo hayan adultos pensando en ellos, en lo que ellos necesitan, en lo que ellos necesitan, y también visibilizar la neurodivergencia y la necesidad de espacios sensoriales y de actividad para ellos, ¿ya? Entre otras cosas que vemos también como también ahí después de la pandemia un poco como la convivencia escolar y la educación emocional y todo la inteligencia interpersonal y educación emocional ahí estaba así pero muy, muy ambivalente, muy hostil en muchos espacios. Desde ahí entonces es que se convoca también buscar generar un espacio donde se pudiera mostrar la diferencia. ¿Cómo podemos, en el fondo, con otras escuelas y mancomunar energías, mancomunar ideas y generar un espacio breve, una jornada, una mañana de encuentro, pero que fuese significativa de muchos aspectos, desde la comunidad, desde el sentir, del bienestar, desde el buen trato, la sana convivencia, ¿cierto? Y también en el pasarlo bien, donde también prevaleciera el pasarlo bien. Sí, y también estuvo presente la cosmovisión andina, en este caso con Catarina, quien nos hace toda esta mediación educativa a lo largo del año en la escuela, que es parte de ella, es la gestora de Cusiciña, que es una mujer proclamada aymara, quien nos acompaña a nosotros y a muchas otras comunidades desde la visión de la cosmovisión. Y es ella entonces también quien pone su granito de arena y gesta también el acto ritualístico y todo el sentido, en el fondo, como desde este territorio del hemisferio sur, ya desde la cosmovisión. Oye, saludar a las escuelas que participaron: Escuela Libre Lilén, Escuela Andalicán, Escuela Tarpuy, Colegio Alimapu, Casa Escuela Montessori Valparaíso. Y a mí lo que me gustó mucho de esta experiencia pedagógica fue que, en base a la reflexión que ustedes tuvieron como personas que están organizando estas distintas instituciones educativas, en vez, por ejemplo, de redactar un paper o ponerse a escribir un ensayo o enviar una carta al director, no sé, hicieron algo bastante pedagógico, que fue el educación basada en proyectos, así, sí. Pongámoslo en práctica. Se reunieron, se organizaron, tuvieron sus reuniones en línea, ya cómo lo podemos hacer, cómo lo gestionamos, y finalmente se realizó el encuentro en este parque que les estábamos comentando, donde acudieron más de 200 niñas en conjunto de todas las escuelas, lo cual significó, por un lado, el desafío para los docentes de convocar a todas estas, o sea, llevar a todos nuestros estudiantes a través del transporte público, cada uno con distintas distancias, después encontrarnos allí, coordinarnos en un espacio donde los niveles de ansiedad, de un montón de cosas aumentan al 500%, y resolver cosas como a qué baño iban, siendo que era un espacio público o de acceso público. Resolver cosas como qué pasa si algún compañero se descompensa en una situación tan masiva y tan difícil de regular. Luego solicitar la contención a mapadres que pudiesen hacer tanto talleres como también acompañar, reconociendo también que el equipo docente no es suficiente para experiencias de este tipo. Pero cuando se suman los mapadres, por ejemplo, logramos experiencias mucho más nutritivas y mucho más significativas, y llevando todo esto a la práctica, saliendo sin ningún accidentado o accidentada, que ya es un logro para una escuela, logrando todo esto, después volver a reunirse como docentes y reflexionar en base a la experiencia ya vivida. A mí personalmente, como docente, me pareció súper atractiva esa idea y me nutrió mucho, por ejemplo, poder haber participado en una de las reuniones que tuvieron ustedes posterior al evento y escuchar sus reflexiones, porque pasan muchas cosas y uno es docente pero no es mago. Claro. Podemos hacer miles de cosas, pero igual hay que verlo en la práctica para ver en qué cosas tenemos que fijarnos. Claro, ocurre en esta organización que fue bastante desafiante, primero por los tiempos de todas. Nos reunimos la mayoría de las oportunidades fuera del horario escolar y mancomunar tiempos de personas que hacemos más de una cosa a la vez, fue todo un desafío. Diría que el primer desafío fue organizarse. Cabe destacar que esto no es pagado, o sea, además, es una iniciativa de las escuelas, pero no es un proyecto en sí mismo ni nada de eso. Exactamente, en el fondo es, como tú bien decías, tenemos una situación que visibilizamos, que sentimos, que no nos agrada, que queremos gestar algo para promover, para visibilizar, ¿cierto? Para mostrar una diferencia, ya como una. Entonces decidimos hacerlo, concretarlo en una acción. Entonces desde ahí es bien interesante porque está la invitación a hacer algo, pero un algo que no tiene forma, que no tiene nombre, y que solo se basa en sensaciones. Entonces fue bello ver cómo estas otras sensaciones fueron finalmente compartidas por todas quienes participaban en la organización, que fuimos entre directivas y entre profes de las escuelas, y cómo fue tomando forma y pudimos ser capaces de organizar en no mucho tiempo y con el poco tiempo que teníamos también de reunirnos, poder organizar un encuentro para 220 niños, 5 escuelas distintas, lo cual a mi juicio fue un éxito. Como tú bien dices, logramos desde nuestra experiencia pedagógica, logramos poder visibilizar y prever muchas situaciones, entonces por lo cual estábamos muy, muy ahí como al pie en el fondo de todas las cosas que podían pasar. Que el botiquín, como que vayan a usar, turno de baño, los insumos, o sea, como que estaban pensados muchos detalles. Y también fue bonito ver cómo se comunica, cada escuela comunica a las familias, y las familias también se entusiasman. Se entusiasman porque también ven esa necesidad. Y quienes tenemos nuestros hijos, o quienes trabajamos y habitamos espacios libres, también vivimos en una burbujita. Entonces, también qué bonito es abrir, y qué interesante es abrir esa burbuja y compartirla con otros, y abrirla. Entonces, en el fondo, fue como un velo que se revela finalmente. Y cómo también podemos hablar de buen trato y de colaboración si en realidad nos vemos la cara entre nosotros en nuestra propia comunidad. Entonces, también ver el ejercicio de nuestros niños, en el ejercicio verídico ahí de poder realmente llevar a cabo todas estas habilidades sociales o emocionales que tratamos de impulsar en las distintas escuelas y verlas en la práctica. O sea, como los niños tuvieron que escoger un taller, vivir la frustración de que el taller a lo mejor que querían ya estaba copado, tuvieron que, en el fondo, vivir la experiencia con un horario que había que cumplir, yo me inscribo, no podía cambiar de parecer durante la semana, o sea, yo el que cogí me tenía que gastar al final, lo cual para muchos niños implica una gran frustración. Entonces también es una habilidad, o sea, como que en el fondo en cada gesto había algo que había un sentido, ¿ya? Y también qué bonito ver que la mayoría de los talleres fueron gestados por mapadres de las distintas escuelas, es decir, quienes hicieron el taller, la mayoría fueron padres que voluntariamente organizaron sus tiempos, pidieron permiso a sus trabajos y fueron a compartir sus saberes. O sea, como que la experiencia fue nutritiva, pero por donde la mires. Y quedamos al menos muy satisfechos. Obviamente siempre hay cositas que mejorar, que la reunión que tú participaste, en la cual también somos súper autocríticas, y digo somos porque particularmente éramos puras mujeres las que participamos en la organización, pero también fue azaroso, ¿ya? Podrían haber sido así. Y claro, somos súper autocríticas también porque consideramos que siempre podemos hacerlo mejor, siempre es perfectible, porque también concebimos la educación de esa manera como una construcción constante. Entonces está bueno porque quedó la semillita sembrada, quedó un formato, un esqueleto que se puede replicar y además con propuestas de mejora súper concretas. Y las voluntades sobran. Bueno, me imagino que muchas personas que están escuchando esto se estarán preguntando, bueno, ¿pero cómo puedo saber más de esto? O sea, las personas que les está interesando el tema, obviamente. Por lo tanto, vamos a compartirles una crónica sonora que se hizo para este encuentro por parte de la Radio Tarpuy. Una crónica sonora, al igual que una crónica escrita, es un género literario que permite bastante flexibilidad, pero que en el fondo se enfoca en describir un suceso de la mano con el tiempo, es decir, cómo va avanzando este suceso, cómo se fue desarrollando. No es una estructura rígida y en lo personal es una estructura que me gusta bastante trabajar porque permite recorrer una experiencia y recorrerla desde distintas perspectivas. En lo que van a escuchar ustedes aquí está un recorrido que se hace como el narrador, que vendría a ser yo en este caso, que hago un recorrido como más periodístico sobre lo que ocurrió, pero también hay un recorrido, por ejemplo, de las niñas, que también estuvieron con la grabadora haciendo registros durante el evento, y bueno, comentar también, ya que hay un puente muy interesante que podemos hacer con los compañeros de Argentina, que uno de los elementos que impulsó este encuentro tiene que ver con que en esta zona en particular, Valparaíso, el espacio público y el espacio de acceso público fueron cada vez más prohibidos para los niños por dos factores fundamentales. Por un lado, la pandemia, que negó el ver una plaza, un camino como un espacio seguro, y por otro lado el estallido social, que si bien somos personas que apoyamos el estallido y todo, nadie puede negar que la violencia policial, la violencia militar también, expulsó absolutamente de las calles a nuestros niños e incluso les hizo vivir y experimentar eventos traumáticos que hasta el día de hoy tienen consecuencias. Entonces estos dos elementos confluían y se hacía necesario entonces volver a darle un sentido al espacio público, y esto claro. Es un trabajo que tenemos para rato. O sea, es una resignificación, o sea, imagínate que uno como adulto todavía hay una nebulosa en esos 2-3 años de pandemia, de encierro. Para los niños que sus 4, 5, 6 años que vivieron en ese momento es súper significativo, o sea, claro. Entonces justamente un resignificar la calle pareciera ser súper fácil, pero los niños nosotros lo vemos en la sutileza del vínculo cercano. Nosotros vemos que hay niños que se restaron de esos movimientos libres del espacio. Además, como dice Diego también, no hay lugares súper pensados para los niños, y de a poquito cada vez que remodelan una plaza queda más inhabilitada para los niños. Entonces también la excárcel es un espacio súper simbólico donde hacer este ejercicio, no es cualquier lugar. Por un lado tiene todas las condiciones, baño, qué sé yo, luz, agua, y seguridad también, que además es un espacio muy seguro. Sí, un espacio resguardado. Resguardado, exactamente. Donde podemos realizar actividades gratuitas y todo, pero también es un espacio con un carácter histórico de recuperación. Entonces también tiene ese sentido. O sea, es como una doble recuperación de volver a gestar esa recuperación del espacio. Y los niños también... Yo creo que de alguna manera, si bien a lo mejor no lo entienden tan bien, pero lo viven así, habitan la excárcel de esa manera. Un espacio en el que ellos se sienten cómodos. Entonces también fue muy, muy bonito ver desde ahí esa naturalidad del movimiento de los niños, que era un poco lo que nosotros queríamos. Por eso que también es primavera con sentido, porque por un lado estaba el rito de la primavera, y por otro lado tiene que ver el sentido del sentimiento y el sentido de la sensibilidad, el sentido del sentir. Entonces es un juego, una especie de juego de palabras, por el sentido y con el sentido. Así que efectivamente sí, pues tiene que ver con eso también, la revinculación de los niños con la calle y el uso del espacio. Entonces, con sentido, enviamos los saludos, los cariños correspondientes a todas las personas que están escuchando, las ganas de seguir pensando y repensando la educación, y los dejamos con esta crónica sonora, y ya después de eso nos despedimos. Estás escuchando Bitácora Educativa, un programa radial creado por docentes de la Escuela Tarpuy de Valparaíso, en este territorio que se conoce actualmente como Chile. Estamos en el Parque Cultural con escuelas, con otras escuelas que son Libre Lirén, Casa Escuela, Andalicán, Alimapu y Tarpuy. Y Juan. No, y Juan no. Y vamos a hacer un encuentro de esas escuelas para pa hacer unos talleres y después vamos a hacer un recreo. Viernes 29 de septiembre. A las 10 de la mañana abre sus puertas el Parque Cultural Excárcel de Valparaíso, e inmediatamente el lugar se llena de las voces, gritos y risas de cientos de niñas. Organizados en grupos según sus escuelas, cada cual escucha las instrucciones e indicaciones de los docentes, preparándose para el rito de inicio de la primavera con sentido. Primer encuentro interescuelas libres de Valparaíso. Bueno, acá estamos en un encuentro de Tarpuy con varias escuelas, no sé con cuál es esta escuela, está. ¿Tú sabes con cuáles escuelas estamos? Sí. Estamos nosotros, obviamente, Tarpuy, Escuela Andalicán, Casa Escuela y no recuerdo una más. La Libre de Lilén. Hola, Diego, ¿con cuáles escuelas estamos ahora? Estamos con Escuela Libre Lilén, Escuela Andalicán, Escuela Tarpuy, Colegio Alimapu, Casa Escuela Montessori, Valparaíso. Ya, con todas esas escuelas, acá estamos en la cárcel, y acá vamos a entrevistar a otra persona. El principal objetivo de este encuentro es ofrecer un espacio de visibilización y protección a la infancia en espacios públicos de la ciudad. con todos reunidos en un gran círculo, comienza el rito de bienvenida de la primavera. Sahumerios sueltan sus aromas y las ofrendas, pensamientos y buenos deseos para este encuentro serán fundamentales para cargar de sentido el último equinoccio, que da por iniciada la temporada de florecimiento de la naturaleza. Todo el rito es facilitado por Catalina, quien desde la cosmovisión andina habla de la primavera. Y ahora esta semillita la vas a guardar en tu bolsillo. Sí. Y si no tienes bolsillo, en tu mochila cuando lleguemos a tu espacio, cuando cada una llegue a su espacio. Y la vamos a guardar y ustedes van a decidir qué hacer. La pueden plantar en sus escuelas o en sus casas. Y ahora vamos a levantar las manos. Arriba las manos. Vamos a traer toda la energía de allá arriba del universo. Y ahora, si me estás escuchando, atrapa toda la energía de allá arriba. Y tráela acá, a tu cuerpo. Y ahora, tírasela como un rayo a tus compañeros y compañeras para que empecemos. Empecemos todas las actividades con mucha alegría y contentos, contentas, para ser Hilayanaja, Cuyayanaja, hermanos y hermanas todos. Muchas gracias, Ukamawa, Paisuma, Ashti Shurata, Hiki Sintama. Nos vemos en una próxima. Por lo tanto, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Violeta. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Hay algo que no te guste? Nada. ¿En qué curso estás? Quinto. Ya, muchas gracias. Voy a contar un chiste, pero primero voy a entrevistar al Nicanor. Hola Nicanor, te voy a entrevistar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nicanor. ¿En qué escuela vas? En Alimapu. ¿Dónde vives? Epa, quiero mi P. ¿Por qué? ¿Acaso me van a ir a saltar? ¿Qué? Sí. Bueno, vivo en China. Muy bien. ¿Y cuál es tu color favorito? Turquesa. ¿Tiene mascota? Sí, dos mascotas. ¿Cómo se llaman? Kai y Nila. ¿El Kai es un galgo? No, el Kai es un caballo. Según Carla Martínez, encargada de convivencia escolar del Colegio Alimapu, quien convoca el encuentro, como comunidad nos convoca a resignificar la visión de los niños y las niñas de los espacios públicos a modo de reparación a partir de lo vivido en el estallido social y la pandemia. Además, poder compartir con otras comunidades educativas a través de la retroalimentación y fortalecimiento de nuestra práctica pedagógica desde una mirada comunitaria e integral. Del mismo modo, Daniela González, directora de Tarpuy Valparaíso, agrega que se hacen cada vez más necesarios los espacios de encuentro seguros y centrados en la niñez, donde el valor esté en la sana convivencia, el buen trato y el aprendizaje colectivo entre las comunidades educativas, además de otorgarle valor a las experiencias sensoriales y corporales en estas etapas tan importantes. Esperamos que esta sea la primera experiencia de muchas. Además, agrega que son los mismos profesores y apoderados de nuestras escuelas quienes dictarán los talleres. Aquí, como si fuera esta Navidad, y nos vamos a ir así, con los codos arriba de los hombros, con las manitos para allá y las manitos para acá, así. ¿Ok? Nos vamos a ir todo el camino, mirando al frente, no mirando al piso, miren al frente, mírenme acá. Eso, preocúpense de estar así. Hola, soy Carla Martínez, de profesión educadora, madre, mujer. Y bueno, en este momento nos encontramos en este gran encuentro, el cual ha sido como un sueño, un poco una utopía hace años también, de poder recopilar o juntarnos todas las escuelas, jardines, como más alternativos también. De pronto son espacios que cuesta como levantar, sostener, contener, por toda la falta de recursos, digamos financieros, pero sí tenemos una gran riqueza a nivel humana y a nivel de visión, de paradigma, también de cambio de paradigma. Por lo tanto, esta también es una visión de poder comunicar y también de convocarnos, ¿no?, en torno a nuestras formas de educar, en torno también a estas niñeces que van también confluenciando entre uno y otro de estos espacios. Hay muchos que ya se conocen o que son vecinos o que se han visto en algunas otras instancias en sus cerros, entonces también es bien familiar el encuentro. ¿Cómo estuvo la tarea de organizarse? Mira, la verdad es que igual requiere harta voluntad del equipo, y eso se valora, y fue un equipo, cada una de las representantes que pudieron participar de las reuniones tienen una gran voluntad de poder hacerlo de pronto incluso fuera de sus horarios de trabajo, lo cual igual no es fácil, pero eso también, pues voluntad, de repente mucha reunión online y de poder estar organizando y escribiendo todo lo que se nos iba ocurriendo, ordenándolo, reestructurando, escuchando las necesidades de una, de la otra y transmitiendo también en los diferentes espacios, ya sea a las familias y también al resto de los equipos. Entonces yo creo que tiene que ver con habilidades de comunicación que se van trabajando con la vida, yo creo, con la experiencia, con el compartirnos, con aprender también y reconocer cuando nos equivocamos, cuando a veces no escuchamos las necesidades y que es parte, ¿no?, como sin juzgarnos, ¿no?, y como no pasándonos encima. Eso yo creo que tiene que ver con experiencia, con voluntad, con unión, y también de alguna forma algunas ya nos conocíamos hace años, entonces igual eso tiene como un lazo afectivo que yo creo que también es importante, ¿eh?, integrando las emociones también dentro del proceso. Sí, eso, pero un gran equipo, o sea, en realidad todo el equipo organizador, cada una de ellas tenía un gran aporte, así que igual fue hermoso también la organización. Oye, no sé si tendrás el dato así en la punta de la lengua en este momento, pero ¿cuántos niñas aproximadamente logramos convocar en este encuentro? 220 niños y niñas y niñes, sí. Cacha, tremenda cifra, que igual es un tema, bueno, finalmente nos convocamos acá en el Parque Cultural Excárcel, lo cual es bastante positivo porque tiene baños y todo, pero considerando que Valparaíso es una ciudad sin muchas áreas verdes, sin duda fue un desafío. ¿Y cuántos talleres simultáneos están ocurriendo? Estamos realizando 6 talleres para primer ciclo, para niños y niñas entre 5 y 10 años, y 3 talleres para niños y niñas entre 10 y 15 años. Vamos a agregarle a los 60 ml de agua. Eso, muévelo. Ya, perfecto. Ahora paso para atrás, vamos a mezclar por última vez. Y después ahora necesitamos seguir mezclando. ¡Mezclar! Vamos a tener que hacer practicar la paciencia. Científicos y científicas, lo primero que tienen que trabajar es la paciencia. ¿Le va a tocar un poquito a ella? Porque... Mi nombre es Verónica Amanda, participo en la Escuela Libre Lilén, en taller de educación emocional, de medicina lectora y taller de educación sexual integral. Entonces, y además mis hijos pertenecen a la Escuela Libre, entonces me convoca como madre, como mujer, como profesional, como educadora y como también amante de los espacios intergeneracionales y de la niñez y juventud. Bueno, lo que pasa es que en diferentes instancias, ya sean en centros comunitarios, en colegios, en otras escuelas libres también, desde lo que hacemos en un espacio de aprendizaje experimental de Ubuntu en Espiral, también nos hemos ido conociendo con diferentes niñeces que están en este espacio de escuelas libres. Entonces es interesante cómo he ido compartiendo con ellos, ellas y ellas en diferentes lugares y nos reconocemos. Entonces ha sido una instancia sumamente amorosa y de reconocimiento, de decir, yo te conozco, ay, yo decía, yo también. Entonces ha sido muy amoroso el de poder conectar y reconocernos en un vínculo más allá de solamente un taller. Creo que hacer expansivos los lugares de buen trato, de aprendizaje desde la emoción también, desde el reconocer a la niñez en sus distintos ciclos, etapas, diversidades, creo que es súper importante. Porque si bien las escuelas libres tienen a lo mejor distintas características que los diferencia, pero también tienes cosas que los complementan. Y creo que es importante reconocernos en este labor que finalmente sí es un aspecto educativo en resistencia, pero también de co-creación. Y creo que en las colectividades nos vamos reconociendo. Entonces, y vamos creando espacios resonantes y vamos viendo qué cosas poder mejorar, qué nuevos métodos implementar, de qué maneras también atender las diversidades y las diferentes circunstancias que albergan el quehacer educativo. Más allá de un aula, es un quehacer en comunidad. El encuentro finaliza. Diversos grupos llenan el Parque Cultural Excárcel de Valparaíso. Niñes, perros y grandes corren y juegan en el pasto. Entre acuerdos de nuevas experiencias educativas, coordinaciones e ideas nuevas, se despiden tanto docentes como familias. Ok, entonces aquí estás escuchando la radio Tarpuy. Y, ¿tú estás feliz de juntarte con personas que quizás conozcas? Por ejemplo, nosotras dos conocemos al Camilo, al Cristóbal, al no sé cuántito, a Lionel también iba a casa escuela. ¿A ti te gustaría verte, encontrarte de nuevo con personas que ya conocías? Sí, porque no los veo de hace harto. Bueno, ya, ¿estás escuchando la radio? Tarpuyblogspot.com en Google. Acabas de escuchar la crónica radial Primavera con Sentido, primer encuentro interescuelas libres de Valparaíso, elaborada por Radio Tarpuy, emisora por y para niñes de la Escuela Tarpuy de Valparaíso. Puedes escucharnos todos los días de la semana, las 24 horas del día, por www.radiotarpuy.blogspot.com. Pide tus canciones, opina y participa. ¡Nos escuchamos! Acabas de escuchar Bitácora Educativa, un programa creado por docentes de la Escuela Tarpuy de Valparaíso. Recuerda que nos puedes escuchar por Radio Placeres a través de la 87.7 FM o por www.radioplaceres.cl y también por Radio Semilla 106.5 FM para Buenos Aires. Es un saludo a las compañeras que nos retransmiten desde Argentina. Y también un saludo a los auditores y auditoras, a nuestra comunidad querida de la Radio Tarpuy, que es nuestra casa de misiones, es nuestro árbol donde ponemos nuestro nido. Acabas de escuchar Bitácora Educativa y bueno, nos escuchamos para el próximo episodio. Este es nuestro segundo episodio, con mucho cariño lo compartimos con ustedes y ya tendrán más de nuestras reflexiones, apuntes e ideas como docentes de esta institución educativa. Esperamos también que nos puedan compartir sus opiniones, sus ideas, por ejemplo, a través de nuestro correo electrónico tarpuy.escuelalibre@gmail.com, y también nos pueden escribir a las redes sociales tarpuy-escuelalibre por el Instagram, o nos pueden buscar también por Facebook por el mismo nombre. ¡Nos escuchamos! ¡Chao, chao! Bitácora Educativa. Registramos nuestras experiencias para recibir retroalimentaciones. Proponemos una agenda ligada a la educación e invitamos a comunicarse con nosotros para aportar con tus ideas y sentires. Este podcast se graba en el estudio de la radio de la Escuela Tarpuy de Valparaíso, ubicada en el Cerro Playa Ancha, con el océano y la cordillera abrazando el sueño de llevar a la práctica la educación como una experiencia transformadora. Bitácora Educativa.